Buen día, buen día, buen día. Bienvenidos a las noticias. Yo soy Miguel Lobo y esto es Radio Tecate y esta es la información meteorológica para el día de hoy, domingo 10 de enero del 2016. La temperatura andará en 14 grados, mayormente nublado. Hay una probabilidad del 20% de lluvia, 10 kilómetros por hora en la velocidad del viento y 85% de humedad. Por la noche la temperatura desciende a 6 grados, estará también parcialmente nublado, hay una probabilidad del 10% de lluvia, hay 8 kilómetros por hora para el viento y un 90% de humedad. Para la Rumorosa, estos son los valores meteorológicos para el día de hoy. La temperatura andará en los 8 grados centígrados, estará parcialmente nublado, 20% de probabilidad de lluvia, hay 5 kilómetros por hora el viento y la humedad al 100%. Por la noche estará en 1 grado centígrado, parcialmente nublado, 10% de probabilidad de lluvias. La velocidad del viento será de 2 kilómetros por hora y la humedad también estará al 100%. Alrededor de 5 millones de pesos se estima la derrama que han dejado este fin de semana los más de 15 mil turistas que visitaron la Rumorosa esperando encontrar nieve. Pues este fin de semana se vieron totalmente llenos, incluso con personas haciendo filas afuera esperando durante algún buen tiempo su turno para entrar a los negocios de la Rumorosa para consumir en los 9 negocios que se dedican a la venta de comida, las 3 panaderías, un hotel y las 4 empresas que se dedican a la renta de cabañas con una capacidad total de 30 unidades. El número de negocios que participaron en esta fuerte derrama incluía los Oxxos y tiendas de abarrotes, taquerías, tiendas de ropa y refaccionarias, entre otros. Los turistas acudieron para ver nieve, pero esta vez no hubo nieve. En un verdadero peligro se ha convertido caminar por la Avenida Juárez en el tramo que comprende el centro de Tecate, conocido como Pueblo Mágico. A pesar que la autoridad municipal ha estado haciendo un llamado, que ha sido considerado tibio, a que los automovilistas estacionen sus unidades en cordón y no en batería, como está sucediendo en estos días, ya que esta situación crea un peligro para los peatones que, a falta de banqueta, están circulando por el arroyo vehicular, lo que esta situación y esa situación lo expone porque los empuja a caminar casi a media calle. Esto constituye un peligro porque también los automovilistas han estado circulando a alta velocidad por este tramo de la Avenida Juárez y sin buscar ninguna cuestión de una cordura ni precauciones. La situación expone a los peatones. Y también, pues, la autoridad municipal no ha tenido así como la firmeza, la mano dura para tomar decisiones y detener esto o cerrar de plano la avenida Juárez en este tramo al tránsito vehicular, esperando a que estén listas las banquetas y no vaya a pasar, pues, una desgracia. También ha estado amenazando con multar, pero en la práctica siguen estacionándose en batería. Y esto pues está causando serios problemas. Supervisa el Ayuntamiento de Tecate y la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, zona afectada por lluvia. Asimismo, el presidente municipal, César González Moreno de Castilla, instruyó al personal de bomberos y protección civil a trabajar en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional a supervisar las zonas afectadas y mitigar posibles daños. Su parte, Joaquín Sandoval Chávez, director de bomberos y protección civil, dijo que realizamos un recorrido por todo Tecate, especialmente por las zonas que previamente habíamos identificado como riesgosas para llevar un control de las afectaciones que provocaron las lluvias en estos días y trabajar en reparar las mismas. Por fortuna, los daños que encontramos fueron mínimos gracias a los trabajos previos de limpieza del río Tecate. El funcionario también señaló que gracias a la colaboración, disposición y responsabilidad de los tecatenses para seguir las indicaciones y recomendaciones de las autoridades, no hubo vidas que lamentar y señaló que durante la contingencia hubo organizaciones que apoyaron al gobierno municipal municipal en las labores de ayuda a la comunidad, por lo que agradeció a Tecate Baja 4x4 Club por poner a disposición sus vehículos para dichos recorridos. Finalmente mencionó que existe una excelente comunicación y coordinación con dependencias tanto estatales como federales, lo que es clave para prevenir y disminuir futuras contingencias, y recalcó que los elementos de bombero y protección civil cuentan con la capacitación y preparación suficiente para proteger a las familias tecatenses. Esta es una historia triste, cruel, dolorosa, amarga, con un gran sello de impunidad que le ha dado tradicionalmente nuestra autoridad. Hace un año que una familia está esperando justicia. Hace un año que Joel está esperando justicia, pero que se la han negado. Hace un año que no hay justicia para Joel. A un año de esta dramática y trágica historia, la familia de Joel sigue esperando justicia, pero la autoridad o no ha querido o no se la ha podido dar. Y una vez más, esto se convertirá en un crimen que también quedará impune, como miles que ocurren en México. Esta es la historia. El jueves 18 de diciembre del 2014, alrededor de las 7 de la noche, en el Boulevard Santa Anita, fue atropellado Joel Vargas Martínez, que caminaba por el lugar tomado de la mano de su esposa Patricia Esparza. Fueron atropellados por un automovilista que conducía un vehículo Jetta de color negro, que venía jugando carreras con un Honda de color blanco y que no respetaron el alto. Joel logró salvar a su esposa y recibió todo el impacto y la furia del auto, que nunca aminoró la alta velocidad a la que circulaba. Y de esta manera se alejó del lugar, dejando tirado y abandonado a Patricia y a Joel. Pero hubo testigos que, a pesar de que el lugar se encontraba totalmente a oscuras y que es una importante arteria vehicular de acceso a varias colonias, fraccionamientos y ranchos, lograron ver lo ocurrido y han identificado plenamente a los responsables. Patricia y Joel habían salido por unos tacos y caminaban de sur a norte de regreso sobre el bulevar. Los dos carros descendían en el mismo sentido de la parte alta del fraccionamiento Santa Anita. Nunca hicieron el alto o aminoraron la velocidad. Los dos corredores de autos de alrededor de unos 22 años de edad viven en la parte alta de Santa Anita, a unos metros de la tienda de abarrotes El Haz de Oro. Hay entre los dos domicilios 3 o 4 casas. Todo apunta al Jetta negro. Tras el atropellamiento, testigos y personas de los alrededores apuntaron al carro negro. Familiares y amigos, al ver la negativa actitud de la policía, hicieron su propia investigación. El lugar se ha convertido en una pista de carreras de autos, a pesar de ser una zona escolar y de alto tráfico peatonal. En el lugar hay una escuela primaria y un jardín de niños. Falta alumbrado público y no hay presencia de la autoridad. No obstante que a unos metros existe una caseta de policía. Los dos corredores tienen mucho tiempo utilizando este bulevar para competir y la comunidad ha estado constantemente reportando un sinnúmero de denuncias y solicitudes a la autoridad para que los detuviera. Pero la indiferencia de la autoridad, de la presidencia municipal, ante el tema y el reclamo de los ciudadanos para resolver el conflicto puede tener otros motivos. Una semana antes de atropellar a Patricia y Joel, los corredores de autos estuvieron a punto de atropellar a la pequeña hija de un policía. La acción tuvo como escenario unas cuadras arriba de la escuela. Después, a la siguiente semana, sucedió la tragedia. Y después, cuando la comunidad pensó que esos jóvenes abandonarían el hobby, volvieron este sábado 3 de enero a la pista de carreras en el mismo lugar y a la misma hora. Pero esta vez fue un muchacho que logró salir ileso. Corredores que se convierten en leyendas urbanas, identificados desde hace mucho tiempo, pero con la credencial de impunidad que les da la autoridad y la indiferencia de quienes tienen que brindar seguridad, esas personas, ahora conocidas como los corredores de la muerte, son intocables. Ahora hasta la misma Procuraduría de Justicia del Estado les ha dicho a los familiares que no pueden hacer nada y el caso se enfrió hace un año, a pesar de que familiares y amigos de Joel hicieron toda la investigación y localizaron a los responsables. Como se dice, se los pusieron en charola. La Procuraduría se niega a hacer justicia a Joel, alegando una mica que fue sustraída del lugar del accidente por un policía municipal que ahora no aparece. Hoy, tras la desgracia, navega entre la comunidad un largo anecdotario de accidentes que estuvieron a punto de ocurrir y que involucran en su gran mayoría a niños y a los corredores de la muerte, pero la autoridad le niega justicia a Joel. Hasta ahora no se entiende la absurda decisión y acción del policía municipal para entregar la mica que el policía municipal sustrajo de la escena y entregársela a la procuraduría. La negativa del policía lo convierte en cómplice. Pero, ¿cuáles son los verdaderos motivos del policía para no entregar la mica? Un sueño se termina. Patricia y Joel se conocieron en la preparatoria, estudiaron juntos. A los 2 meses de entrar a la prepa se hicieron novios. Saliendo nos casamos, dice Patricia. El joven matrimonio nunca tuvo problemas porque Joel fue una persona ejemplar. Refiere a su esposa que sus hermanos le decían que era mandil. Se burlaban de él porque siempre estaba en su casa, del trabajo a su casa. A veces iba a partidos con sus amigos. Patricia califica a Joel como buen hombre, muy buen padre de familia, siempre prefería ayudar a los demás y luego veía por él. En el mismo tenor se expresan los que lo conocieron y convivieron con él. Hoy hay una familia destrozada, sueños que se truncaron, hoy hay dolor, hay impunidad, pero lo que también hoy la comunidad reclama es justicia para Joel. La autoridad municipal también es responsable y también culpable, porque no ha instalado el alumbrado público y los topes que le han estado pidiendo los vecinos, además de que escondía la mica, que es un elemento clave, según la Procuraduría de Justicia de Baja California, para hacer justicia a Joel. Hoy, la comunidad y la autoridad están obligados a honrar la memoria de Joel Vargas Martínez, cumpliendo con la solicitud que hacen los vecinos, haciendo de ese espacio un lugar seguro y evitar que se repita lamentables casos como el que le ocurrió a Joel. Con esto podremos hablar de justicia para Joel. Mi nombre es Miguel Lobo y le recuerdo que usted está en Radio Tecate, que transmite desde el corazón de la Baja California. Y al terminar el noticiario viene el programa estrella de Radio Tecate, Arre Vaqueros, con el Junior Álvarez. Destacan contactos con el pueblo de nuevo gabinete venezolano. El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Aristóbulo Insturriz, destacó la celebración de encuentros del nuevo gabinete con productores y comunidades como parte de una metodología de mayor contacto con el pueblo. Insturriz precisó que en el estado de Barinas, el titular de Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro, intercambiará con representantes del campo para definir estrategias dirigidas a satisfacer crecientes demandas en esa esfera. El equipo económico y de soberanía alimentaria, precisó, también oirá criterios de las comunidades, una instrucción dada por el jefe de Estado Nicolás Maduro el pasado jueves al anunciar los cambios en el tren ministerial. Fue un despacho de Prensa Latina Radio, en voz de Marden Blancara. Exigen juicio para exministros de defensa salvadoreños. Organizaciones sociales y no gubernamentales exigen que José Guillermo García, quien fue ministro de Defensa entre 1979 y 1983, vinculado a crímenes de lesa humanidad, sea enjuiciado en El Salvador. El exmilitar de 83 años llegó la víspera deportado de Estados Unidos luego de que un tribunal en ese país lo hallara culpable de múltiples violaciones a los derechos humanos como asesinatos, masacres y torturas, entre otros, durante el conflicto armado entre 1980 y 1992. El pasado 15 de diciembre, un tribunal de apelaciones ratificó su deportación, por lo que se convierte en el segundo exministro expulsado por Estados Unidos en menos de un año. Fue un despacho de Prensa Latina Radio, en voz de Marden Blancara. From Pacifica, this is Democracy Now!